si es solo si te quedas un rato más. Buenas tardes, estamos en el programa Había una vez Heraldo de Buenas Noticias, el programa de la juventud de la CTA. Hoy les vamos a presentar nuestro gran locutor, co-conductor, Dante Bellitti. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos acá y vamos a presentar a nuestros compañeros. Me presento, Dante Bellitti, nuevo integrante de este hermoso programa que es Érase una vez, Había una vez, perdón. Todavía no sé bien el nombre, pero ya lo voy a aprender seguramente. Bueno, nuestros integrantes, acá estamos con nuestro operador general, el Juancito Ortiz. Estamos en Prensa y Difusión con Antonella González. Estamos, bueno, Nicolás y yo, y bueno, y falta un compañero, Matías Luceros, que en breve vendrá. Y estaremos también tenemos la productora Gabriela Millán, que como no la vi por acá, no la presenté, pero bueno, ya la vamos a encontrar diciéndonos y cagándonos a pedo. Estamos también en redes sociales, en Facebook, había una vez, CTA, arroba Facebook, en Twitter había una vez y en Instagram también estamos. Empezamos con la columna a cargo de los chicos, que por primera vez vamos a tener esta columna a cargo de los chicos de la Descamisados. Estamos acá con Mario y Flor. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, Dante. Quería saludar a toda la audiencia y queríamos compartirles a ustedes una columna política escrita por el señor Leo Villegas, un compañero referente de Descamisados, el cual tituló Militar en tiempos del neoliberalismo. ¿Te acordás? Dice así. ¿Te acordás por allá, por agosto del año pasado, cuando te contábamos el plan de Macri? Nos tildaron de realizar una campaña del miedo y nos trataron de ser penalistas de 678 también. Bueno, la realidad fue que nos tocó perder y con el resultado más cerrado que podíamos pronosticar. Pero el 10 de diciembre comenzó una nueva gestión y con ella una restauración conservadora que todos habíamos creído haber dejado en el pasado. Las primeras medidas nos encontraron en la calle ante un pueblo militante desorganizado y desmotivado por el resultado. Luego empezó una persecución política a la grasa militante, nombre que colocó el flamante ministro de Economía, Prat Gay, y miles de compañeros y compañeras se quedaron en la calle por el simple hecho de ser tachado de militante SK. Metieron presa a la compañera Milagro Salas y volvimos a tomar las calles una vez más para pedir su liberación, y para nuestra sorpresa íbamos siendo cada vez más un puñadito menos. Tampoco nos podemos olvidar de la persecución a nuestra gran referente de Madre de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. De a poco quieren ir metiéndonos en la cabeza el viejo paradigma neoliberal del no te metas. Los militantes son todos vagos y por más que nos duela lo fueron logrando y la militancia se instauró en la agenda pública como un tema central del Estado. Mientras los ministros nombraban a sus familiares en cargos jerárquicos, padres y madres de familia se quedaban sin trabajo y lloraban ante las cámaras de televisión por no saber cómo iban a llevarles un plato de comida a sus hijos. Instalaron un protocolo antipiquetes para que todos nos quedáramos en nuestras casas viendo cómo destruían ese país cada vez más inclusivo por el que habíamos estado esperando hace tantos años. Comenzaron los procesamientos a compañeros por marchar y ahí se volvieron a casa muchos compañeros. Vino la represión a los compañeros de ATE en la puerta de casa de gobierno. Los encarcelamientos a los compañeros en Jujuy por ser de la Tupac Amaru. Detuvieron a los compañeros en Salta por realizar pintadas. Hace poco encarcelaron a 9 compañeros descamisados por pintar un mural en apoyo a la libertad de Milagro Sala. Bueno, esto nos ha tirado varias aristas. Por un lado, sobre todo con el tema de la represión, por un lado, y la persecución a los compañeros. Por otro lado, también el tema del desmedro, del trabajo. Y en ese sentido, bueno, tenemos ahora una entrevista hecha al señor Martín Caín, el secretario general de FJ, siempre me olvido, de Casinos, de empleado de Casinos. Así que, bueno, lo escuchamos ahora a la primer parte. Buenos días, estamos acá con el doctor Martín Caín, dirigente de CTA Mendoza, y estamos acá para hacer una entrevista acerca de las medidas que estamos tomando, están tomando acá en Mendoza, y la primera pregunta que le queremos hacer es a qué se debe la medida, por qué estamos haciendo, por qué estamos acá. Bueno, lo más importante de aclarar es que el gobernador Alfredo Cornejo no solamente no respeta a los trabajadores de la provincia, sino que no respeta a las instituciones. El sindicato de Juegos y Casinos firmó un convenio colectivo el año pasado, que fue publicado por el mismo Cornejo en el boletín oficial del día 30 de diciembre, y que al no cumplirlo nosotros iniciamos acciones judiciales y obtuvimos un fallo favorable de la Quinta Cámara Laboral que le otorgó al convenio plena vigencia. No contento con esto, digo, Cornejo mandó un proyecto de ley a la legislatura intentando modificar de manera unilateral el convenio colectivo, y es lo que hoy estamos haciendo aquí, exigiéndole a los legisladores de la provincia que no vasallen, digo, la resolución judicial y la vigencia de este convenio. Perfecto. Martín, queríamos saber también cuál es el plan de acción que se va a tomar de ahora en adelante para evitar estas medidas que se están tomando en contra de los trabajadores. Principalmente mucha presencia aquí en la legislatura, intentándole hacer tomar conciencia a la mayoría automática que tiene Cornejo, de que si levantan la mano de manera irrazonable, lo que van a estar haciendo es invadiendo el ámbito de la justicia, lo que les acarrearía responsabilidades penales que nosotros vamos a denunciar. Estamos esperando ahora el tratamiento a las 12 del mediodía, a ver cómo resulta, y lógicamente iremos incrementando las acciones para evitar que avance, digo, sobre los derechos de los trabajadores. Perfecto, perfecto, Martín. Otra pregunta. Tenemos entendido que han reformado el convenio colectivo de trabajo afectando a los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas que más los perjudican hoy en día, digamos? Y la mayoría del convenio colectivo de trabajo. Lo que nos llama mucho la atención es la hipocresía del gobernador, que sale a ofrecerle a la sociedad el ingreso y ascenso por concurso en el Estado, y lo que está haciendo al modificar este convenio es que los concursos en el instituto sean un colador donde el gobierno elija dedo quienes ingresan y quienes ascienden, cosa que venimos denunciando desde el 10 de diciembre, porque en el Instituto de Juegos y Casinos se sigue nombrando gente a dedo. Lo otro que también pone en riesgo es la estabilidad de los 600 trabajadores del instituto, no solamente de los que fueron despedidos, sino de los que hoy están adentro. Y algo más grave también, que tiene que ver con el tema salarial, porque disuelve la Comisión Permanente de Interpretación de Salario, que no es más que lo que se produce cada año en paritaria a la hora de discutir salario y condiciones de trabajo. ¿Por qué considerás que Cornejo ha tenido tanta, ha estado tan en contra de este gremio, ha afectado tanto a este gremio con todas sus medidas? Es una medida hipócrita para venderle a la sociedad que ataca el juego en la provincia. Es fácil analizar la realidad, lo único que ha achicado el juego estatal, ha amagado con el juego privado, pero los casinos privados siguen funcionando sin ningún inconveniente. Por ende, terminamos concluyendo que las medidas de Cornejo son una devolución de favor a los empresarios del juego privado. Terminamos con la primera parte de la entrevista, con la palabra del doctor Caín. Decime, Mario, ¿qué pensás sobre lo que dijo Martín? Me pareció bastante coherente lo que dijo el doctor Caín. Me pareció bastante bueno el hecho de resistir y el hecho de no dejarse avasallar por un gobierno que apuesta a desarmar los sindicatos, ¿sí?, mediante la extorsión directa. La extorsión directa mediante un proyecto de ley que va a perjudicar directamente el salario y el bienestar de cada uno de los trabajadores, y por ende va a afectar a las clases medias y medias bajas. Me parece que es muy coherente que un dirigente se ponga la camiseta y que salga en defensa de Mario, estoy de acuerdo con vos en cuando vos decís en el sector de la clase media, pero no nos olvidemos que están agarrándose con los trabajadores, que son lo más importante que tiene un pueblo, el trabajador. Entonces, cambiar un convenio colectivo de trabajo que está firmado por la justicia, ya me parece que no va. También podemos decir que no es una medida aislada. Esto está también desde dentro de la misma lógica de lo que es, por ejemplo, decretar de alguna manera el convenio que debían tener con el sector de docentes cuando no se aceptaron, digamos, los términos de la paritaria, y el tipo decretó directamente lo que iba a hacer y lo que iba a hacer, y al fin y al cabo esta es su política chocadora, igual que como en el país Macri empezó con 29 decretos el primer día de su mandato. Vemos cómo vienen chocando, avasallando por sobre los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo, por intereses espurios, a quienes le deben ellos, obviamente, el poder que hoy en día tienen. Bueno, vamos a ir con la segunda parte. Perdón, de la entrevista. Dante, sí. Pero no nos olvidemos que a los maestros le dieron un ítem en aula. Exacto, le incluyeron un ítem en aula. Que los no están querían. Matando de a poco a los maestros. Y entonces, sí. Que bueno... Me parece que tiene que ver con que este modelo de país no cierra justamente con el pueblo ni con los trabajadores adentro, sino que los va dejando todo el tiempo de lado, avasallando todo el tiempo esto que decíamos recién, el tema de los derechos, el derecho al trabajo, a la dignidad que tiene una persona para cobrar su salario y poder pagar los impuestos, que como sabemos hubo una quita de subsidios. Me parece que tiene que ver con este gobierno neoliberal que hoy en día cada vez se muestra menos importado en lo que la gente piensa de ellos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a la segunda parte de la entrevista con Martín Caín, y ahí arrancaremos con Flor diciéndonos, o sea, hablándonos sobre esta hermosa lectura que tienen los muchachos de Descamisados. Ya demasiado tenemos los dirigentes sindicales con el ataque mediático que lleva adelante el gobierno, utilizando fondos de la sociedad para pagar pautas publicitarias y así hacer chocar a los dirigentes con la sociedad, pero sí ponerle que si Cornejo intenta avasallar nuestro derecho, le va a costar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Gracias a ustedes, chicos. Al aire. Siguiendo con la columna política que ya había leído mi compañero, vamos a tratar el tema de los tarifazos, que es un tema aparte, mientras sabemos. Mientras la gente no sabe cómo hacer para comer, pagar el alquiler y además los impuestos a los servicios, el excelentísimo, para no decirle una guarangada, nos hablaba de que no hay que andar en patas en la casa, de que no tenemos que estar con, de que tenemos que estar con un suéter para no usar de más la calefacción. Y la primera foto que vemos a él con su pareja es en patas y remera. Literalmente se nos ríen en la cara. Todo esto pasa en la tele. Todo esto pasa y en la tele no lo vemos, porque vemos a un séquito de periodistas obsecuentes hablando de lo sano que es que los pibes se aburran en la casa, en las vacaciones, de lo sano que es no comer manteca. Te justifican las tarifas argumentando que no pagamos nada. Aparece nuevamente el señor Pratgay y te dice que el aumento son 2 pizzas. Pasa todo esto y la militancia no tiene un norte. Ya no tenemos a Cristina marcándonos un rumbo para que la sigamos. La militancia tiene que mantenerse atenta, a no encapsularse y disiparse. Tenemos que convencer a los compañeros que se fueron desmotivados o que no pueden procesar la derrota todavía, a que vuelvan a las calles. No podemos quedarnos viendo cómo todo pasa sin hacer nada. La calle es nuestro resguardo. Ahí sentimos el calor de toda la compañerada que no va a estar dispuesta a bajar los brazos frente a este neoliberalismo con mezcla de fusiladora. Acordate lo que nos dijo Néstor. A los jóvenes les pido que sean transgresores. Opinen. La juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo. Y su compañera nos dijo, la patria es el otro. ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras Macri y su grupo de gerentes y Chicago Boys la transforman en la patria del otro? Sumate a militar a alguna organización, a cualquier lugar desde donde puedas ayudar al que tengas al lado, que seguro la está pasando igual o peor que vos. Somos militantes, no mordemos. Solo queremos una patria más justa para todos y todas. ¿Y vos, de qué lado vas a estar? Ya vamos a ir terminando, porque se deben estar cansando un poco de este rebaño de ovejas negras y descamisados que es el peronismo. Y para cerrar, te dejo una frase de nuestra madre, compañera y ejemplo de lucha que tanto se han encargado de ensuciar en estos días, Eve de Bonafini. Si nuestra vida no sirve para la revolución, que no sirva para un carajo. Buenas tardes. Muy bonito lo que hemos leído. Perdón, ¿quién es el compañero que escribió esto? Leo Villegas. Leo Villegas. Bueno, un saludo a Leo Villegas, si es que nos está escuchando. Seguro, compañero seguro. De Descamisado. Siempre atento ahí. Un copado. Se me abrieron un par de aristas, digamos, en esta segunda parte, que trata, por un lado, hoy escuché más temprano que Macri decía que se había gastado el presupuesto ya a esta altura del año en subsidios de lo que se tenía planeado para el resto del año. Por otro lado, también hablaba el compañero Polimeni ahí en un programa de Radio del Plata, que decía que el presupuesto que se ha gastado en la deuda este año ha sido elevadamente mayor a lo que se había gastado durante todo el año pasado en subsidios. Más que tenemos la quita de las retenciones al campo y otras cosas que han quitado muchísimos ingresos al Estado, vemos cómo, por supuesto, su política no funciona ni para subsidiar ni para dejar de subsidiar, porque este país está entrando en un default increíble. No sé qué opinan ustedes. Yo la pregunta que me hago ahora es, vos me decís que la deuda del año anterior fue menor que este año, pero ¿qué se hizo con esa deuda? Porque este año en este semestre no estamos viendo que se haga nada. Ni hospitales, no vi ninguna escuela inaugurada. ¿Qué se hizo con esa plata, esa deuda? ¿Se le pagó los fondos buitre, capaz? No sé. La deuda se contrae sobre todo para, exactamente, pagarle a los fondos buitres y mantener el dólar en un nivel bajo, porque al quitar el cepo cambiario, vos lo que generás es que los inversores en algún punto empiecen a querer comprar más caro y aumentar el precio del dólar para que esto beneficie en sí a su producción y haga que sea mucho más barato producir para vender afuera. Esto es le conviene muchísimo a los productores agrícolas, ganaderos, exportadores que tenemos, digamos, en este bendito país. Sí, yo creo, Dante, que el hecho de que nos aumenten, nos saquen los presupuestos y le quiten las retenciones al campo, por ejemplo, deja de manifiesto que hay una gran transferencia de recursos, digamos, de las clases bajas y medias, ¿sí?, de media para abajo, hacia las clases productoras, que son las que manejan la economía de nuestro país. No olvidemos que, aunque se ha industrializado mucho en tiempos de peronismo, siempre el país aún seguimos teniendo una economía a base del modelo agroexportador. Por lo tanto, tenemos una economía muy, muy cerrada en esa oligarquía terrateniente, ¿sí?, que nos genera muchas manos de obras y que no le interesa tampoco industrializar el país, porque son otros intereses que ellos manejan directamente con los países extranjeros, ¿sí? Por eso, para mí queda muy claro que las medidas que vino a tomar este presidente, como la quita de las retenciones y el aumento de las tarifas, ¿sí?, el gran tarifazo, viene a dejar de manifiesto que están a favor los intereses que defiende este gran empresario, ¿sí? Porque no nos olvidemos de Panamá, no nos olvidemos de que tiene los intereses de acuerdo, digamos, a estas oligarquías terratenientes. O sea. Exacto. ¿Te acordás, Mario, que hablábamos más temprano sobre el tema de, por ejemplo, lo que era la asignación universal? De cuántas generaciones de pibes se salvaron en estos años, exacto, anteriores, y que un par de generaciones venidera quizás hoy salgan dañadas. Lamentablemente, el país que se viene, que yo espero y tengo la fe de que va a ser solamente por 4 años, pero esta generación que se le ha sacado el plan Progresar, que se le han sacado muchas asignaciones a muchas familias, por cuestiones de forma se le priva el derecho, digamos, a la inclusión social. Y creo firmemente, bueno, como te contaba más temprano, en que hay una generación en la que va a salir muy dañada por estas políticas neoliberales que solamente benefician a este sector concentrado y no al total de la población argentina, que somos hoy en día ya casi 58 millones de argentinos. Me parece igual que también tiene que ver con cómo está compuesto nuestros ministerios, ¿no? Que son todos CEOs de empresas y que tiene que ver con esto. Totalmente. Todo el tiempo estamos tirando para las empresas, como incluye a Aranguren con el gas, ¿no? Con la energía. Me parece que esto tiene que ver justamente con los intereses propios de este gobierno, de cómo está compuesto, ¿no? Porque si nosotros tendríamos en el gobierno, CEOs, no tendríamos por qué tener una puja de intereses todo el tiempo del pueblo y los empresarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta dicotomía entre el pueblo y los empresarios todo el tiempo y vuelven otra vez estas grandes diferencias que se generan, que la gente que tanto pedía seguridad, ¿no? ¿Cómo se va a volver a abrir esta brecha con la inseguridad? Porque cada vez vamos a generar más pobres, cada vez más ricos, y es obvio que hay gente que ya en San Martín, como lo sabemos, en la zona este, está robando para comer. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a hacer que otra vez poner al pueblo, a los más pobres, como aquellos que nos vienen a robar a nosotros, que somos los empresarios? Entonces, ¿cómo se genera esta dicotomía que va a hacer que el país se vuelva cada vez más injusto, ¿no?, para vivir? Sí, exactamente. Y bueno, llegamos más o menos todos a una misma conclusión en esta parte del programa, que se nos acaba la mitad y ya volveremos con más. Ahora se nos viene un temita musical, La Máquina del Tiempo, de nuestros amigos, los amigos invencibles, amigos mendocinos que hacen muy buena música. querer algo de buenas noticias. Bueno, de vuelta, muchas gracias Dante por tu humilde aporte. Vamos ahora a tocar la columna Territorio, que la Secretaría de Derechos Humanos el jueves de la semana pasada se conmemoró en la Plaza San Martín la 2000 marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Ahí Mario, con Mario estuvimos ahí. Esas son las actividades de la Juventud Sindical que... Sí, que estuvimos todos juntos con Mario, también estuvimos dando... Nosotros estuvimos con Descamisado ahí, muy lindo, se llenó la plaza. Sí, rico. Sí, la verdad que fue un momento extraordinario y bueno, tenemos una nota con Sebastián Tapia. Sí, exactamente, tenemos una nota con Sebastián Tapia a cargo de nuestro conductor Nicolás, el cual hizo una muy buena nota que ya vamos a escuchar. Sebastián Tapia, concejal de la ciudad de Mendoza. ¿Cómo andas, Tapia? Bien, ¿ustedes cómo te va? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué pensás de esta marcha de los 200 años de las madres? ¿Qué se está haciendo desde la ciudad? Que vos me dijiste que estaban armando un proyecto. Contanos un poquito cómo... Sí, bueno, acompañando a esta grande luchadora nacional. Más de 2000 jueves pidiendo justicia con mucha dignidad. Entonces lo que nosotros necesitamos es lograr de una vez por todas poner en su lugar a estas luchadoras sociales. Y en la ciudad de Mendoza, desde el bloque de Frente para la Historia, presentamos un proyecto para declarar a María Azofe Domínguez ciudadana ilustre de la ciudad de Mendoza y en ella reconocer a todas las madres. Esto viene en correlato como a nivel nacional los logros que ha obtenido Eve y Estela, que son las referentes y íconos nacionales de la lucha por los derechos humanos, digamos, como defendiendo a sus hijos y sus nietos. Entonces nosotros de acá rendirle un breve y humilde homenaje a ellas del lugar que nos toca ocupar y que Peronismo nos brindó, que es estar en una banca. Y la ciudad de Mendoza por ahí nunca le había dado el lugar que se necesita, más allá de que ellas están presentes todos los jueves en una plaza de la ciudad. Entonces nosotros queremos que sean declaradas ciudadana ilustre María para que en ella se reconozca a todas las madres que caminan todos los jueves acá en la Plaza San Martín. Bueno, no nos podemos escapar de esta pregunta. ¿Cómo van a ser, cómo crees que va a ser las internas peronistas? ¿Se va a ir interna? ¿Va a ir a haber una lista unitaria? Contanos, por favor, del partido que... Mira, yo creo que el peronismo, como todo movimiento, tiene sus diferentes vertientes, con lo cual nosotros entendemos de que tiene que haber una mesa de diálogo entre todos los referentes más importantes del Partido Justicialista de la ciudad, de la provincia de Mendoza, y de ahí lograr marcar una cancha donde establezcamos la regla de juego, que entiendo que, como lo decía el general, la unidad de concepción la tenemos, hay que determinar la unidad de acción, y creo que la unidad de acción no significa tener una lista única. La unidad de acción significa que estemos todos juntos a la hora de luchar contra lo que están avasallando los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos de la provincia de Mendoza. Con lo cual, con lista única o no, creo que el peronismo tiene que ponerse de pie y organizar la herramienta electoral que Perón nos legó, que es el Partido Justicialista, digamos. Entiendo que los diferentes representantes tienen que lograr eso, más allá de si hay lista única o no, el peronismo tiene que volver a recuperar las calles. ¿Y qué rol crees que va a cumplir la juventud en esa lista? La juventud tiene asignada una cantidad de representantes, tanto en el Congreso Provincial, como en el Consejo Partidario Provincial, como en el Consejo Departamental. Entiendo que la juventud tiene que seguir logrando de a poco construir la legitimidad social que le permita representar a todos los jóvenes de la provincia. Eso bueno, es muy importante. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta nota, y bueno, te vamos a estar llamando para que vayas a la radio y te vamos a seguir preguntando de política. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo, estando al lado de las luchadoras sociales también acá. Muchas gracias. Gracias al compañero Sebastián Tapia que nos dio esta entrevista. Ahora nombramos que el domingo 14 de agosto estuvimos en la Peña Solidaria hacia la Marcha Federal. Mati nos va a contar un poco cómo fue la organización, ¿Quién tocó? ¿Si hubieron bandas en vivo? La verdad que hubieron bandas muy reconocidas. Estuvo lindo la peña y, ¿cómo se llama? Estuvimos solidando un poco por la marcha federal, así que cuestiones de música, estuvo muy lindo, hubieron gente conocida, muy conocida. Folclore también hubo, un poco de música folclórica conocida, también un poco de un compañero venezolano. Y estuvo lindo, ayudamos ahí a los compañeros a vender los choris, las gaseosas, el vino, el buen vino. Lo mejor vino. Fue el chori y el vino. El vino y el chori fue lo mejor que hubo. Fue lo mejor y hubieron, bueno, y gracias a los compañeros también de Resistiendo con Aguante que ayudaron mucho. Que resistieron y aguantaron. Exacto, y ayudaron mucho a la cocina, así que bueno, gracias a los chicos también. Sí, quería también saludar al compañero venezolano del que hablaba recién Matías. Él es un amigo Jan, así que un saludo muy grande a Jan que seguramente nos está escuchando. Bueno, hoy día martes 16... la juventud, como contaron los chicos recién, estuvimos acompañando a los trabajadores del casino, por lo que Dante nos va a hablar un ratito más de por qué quieren que los casinos sean privados y ya no públicos. Bueno, según lo que decía el compañero Martín Caín, lo que ellos quieren es pagar, digamos, por así decirlo, la deuda que tienen con los de casinos privados. Supuestamente la política está dirigida, toda la política en desmedro de los trabajadores de casinos públicos, va en desmedro en general, en realidad, de mismos trabajadores, y no en cuestión de decir, bueno, vamos a acabar con el juego y todo esto, porque en realidad lo que está haciendo es allanarle el camino a los privados. Y esto es una, esto es un, o sea, esto es prácticamente un favor a pagar. Sí, le está haciendo el juego al privado, poniéndole trabas al casino público, por así decirlo, al casino del Estado. Exactamente. Dejando sin empleo a tantos compañeros. Bien, también la juventud anoche la juventud salió con los chicos descamisados también, salimos a hacer pegatinas por toda la calle con los del PJ, así que bueno. Y esta noche vamos a salir de vuelta a hacer pegatinas. No vamos a decir a dónde, para que no nos persigan. Chicos, si nos quieren perseguir, ayúdenos a poner carteles, no sacarlos. Piedras para todos. Exacto. Voy a lanzar un programa así, bueno. También la Intersindical está trabajando en la tercera marcha de Antorcha, que es este jueves 18:30, antes nos va a contar un poco más. No, básicamente es eso, es la marcha de las antorchas, la cual se hará este jueves a las 18:30 en el kilómetro cero. Los puntos prioritarios de dicha convocatoria son la reapertura de la paritaria contra el ajuste y el tarifazo y por la unidad de los trabajadores. Ahora también queremos darle el espacio a ustedes para que nos pasen algunas de sus actividades. ¿Dónde está la fiesta del viernes? Eso es lo importante. Bueno, llegó el espacio de la fiesta acá, Flor, nuestra referente. Bueno, vamos a hacer una fiesta privada. No, si quieren contactarse para saber, la entrada va a ser popular, va a ser a 20 pesos. La dirección la vamos a pasar por privado. Nuestro celular con el que se pueden contactar es 1216-4990-81. Perfecto. ¿Me puedo comunicar a través tuyo? Porque mucho viaje el celular. Yo quiero ir a esa fiesta. Vamos a ir todos. Vamos a estar todos presentes ahí. Vamos a estar todos. Bueno, vamos a un corte musical y ya volvemos con la columna cultural. A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. conocí el Estadio Azteca. Me quedé duro, me aplastó ver al Gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener. Y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La radio de la Juventud Sindical de los Trabajadores, de la CTA. Heraldo de Buenas Noticias. Solo si te quedas un rato. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Columna cultural, viene Gabriel Cerini de la banda Tren, toca instrumentos eléctricos y chirimbulos. Milita, chirimbulos, o sea, cosas, cualquier cosa que suena, digamos. Milita en M17, así que bueno. Sí, sí. Compañero, cuéntenos qué toca, cómo son sus instrumentos, cómo los arma. Sí, bueno. Antes que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy parte del grupo Tren con Luz Casares, que es una cantante que viene de Burlingame y ha estado dando vueltas por el país y hasta que se quedó acá en Mendoza. Bueno, ella tiene muchos temas de ella que están en internet y así, y en algún momento en una charla que nos pusimos a hacer, yo le dije que bueno, ella habló muy bien de la electrónica, entonces yo le dije que estaría bueno que hiciéramos un intento de hacer algo juntos, aunar la canción con la música experimental. Y bueno, nos pusimos y salió un concierto que hicimos en la nave cultural hace muy poquito y ahora estamos a 1000 con el tren, digamos. Una pregunta, sí. ¿Usted sería luthier? Además de músico popular. No, porque no me tomo muy en serio la actividad de construir el instrumento. Sí, es decir, lo tomo como parte de un juego que es un poco... Tiene que ver con un momento de mi vida donde yo empecé a ver que el folclore estaba hecho, el folclore mendocino, con una guitarra que venía de España, y el folclore andino con la quena que venía también de otro imperio, que era el incaico, el subcomienzo o lo que sea. Entonces me imaginé que en el desierto podría haber habido una cosa más parecida a un sonido como un cuerno así largo, y que con el material que se conseguía en una casa de sanitarios, digamos, los tubos, se podía hacer ese sonido e imitar un poco más la naturaleza. Claro, ese sonido medio grave que tiene el tubo, sí. Exactamente. Pero después me enganché con el tema de computadoras y algunos de esos sonidos los grabo y trabajo también con otros instrumentos cotidianos, pero no intento mejorar los instrumentos ni hacer ningún perfeccionamiento, sino solamente, bueno, trabajar la materia sonora. Creo que además, si la gente está más cerca de lo que se puede hacer, de que las cosas se pueden hacer, también es más fácil liberarse de una opresión, por ejemplo. Creo que igual todo arte es político. Perfecto, todo arte es político. Una vuelta escuché decir, con la música no se hace política, dijo algún desubicado por ahí alguna vez en una calle. Sí. Dígame, más o menos, o sea, bueno, sabemos que consiste más que nada en lo que sería el folclore mendocino, su música. No, bueno, tiene una aproximación en lo que es la onda performance, que es hacer una acción con otros. En ese sentido, me acuerdo cuando nos conocimos acá con el Nicolás, hice una exposición en el viejo Le Parc cuando se movía y tenía actividades. Y entonces hice una exposición que me invitaron a hacer una instalación sonora que se llamó Fábula. Y ahí armamos toda una instalación llena de caños de PVC y también de partituras y de otros juegos sonoros. Bueno, acá nuestro operador Juan nos dice que podemos escuchar algo que nos ha traído usted. Bueno, así que algo de tren. Doctor Martín Caín, dirigente de CTA Mendoza. Estuvimos teniendo problemas técnicos con los cuales no pudimos, no hemos podido pasar el tema del compañero. Qué lástima, qué pena. Hagamos a ver si podemos trabajarlo un poquito. Creo que probablemente sea muy difícil. No sé en qué formato lo tenía grabado usted el tema, quizás ese haya sido el... Tenía dos en AVI y uno en MP3. Tendría que reproducirse el de MP3. Vamos a ver posteriormente si podremos pasarlo. Bueno, síganos hablando un poquito más de usted. ¿Cómo fue esa exposición en el Par en la que se encontraron con Nicolás? ¿Cómo fue el encuentro? Bien, porque era, bueno, vos sabrás, ahí entraba mucha gente y había muchos chicos que al escucharme tocar con el caño de PVC, yo los invitaba a jugar y a tocar, y terminamos haciendo muchos planos sonoros. Había uno que es un tacho, un tacho como los que se usan en la calle, todo pintado con 6 entradas de tubos de polietileno, como los que uso, y 6 personas diferentes, entre ellos por ahí niños y madres y qué sé yo, todos juntos tocando hacia el mismo centro, producían una fuerza sonora... Que que me sorprendió, porque yo ese instrumento lo había hecho hace mucho y nunca lo había tocado a pleno, viste, con los 6 personas juntas. Así que fue entretenido, digamos. Sí, la verdad que nos daba música mucho en el EPA, traía instrumentos que nosotros mismos, los que trabajamos ahí, decíamos cómo se toca, y yo hablaba con Gabriel y le preguntaba cómo se toca y él me dejaba tocarlos, así que también por un minuto me sentía músico. Me sentía porque no toco ni la cortina de baño, pero bueno, me sentía nomás. No cantar ni el himno igual que... Exacto, llegué a sentirme un minuto músico, pero ya bueno, se terminó el hobby. Muchísimas gracias Gabriel por por brindarnos su música, por brindarnos bien también su compañía en este espacio y para también nosotros poder difundirlo. La verdad que es muy bueno poder difundir este tipo de actividades y esta cuestión nueva, novedosa, también interactiva, sí, ¿no? De alguna forma de poder hacer participar a la gente de la música y sí, por supuesto, y todo eso. Así que muchísimas gracias, quédese bueno con nosotros. Ahora lo tenemos a Mati Lucero con las actividades nocturnas. Decinos, Mati. Esta próxima viernes, en noche del Templo Moa Disco, se viene el Vodka Berry. Lo mejor de la noche, fría hasta las 1:30, hombres. Reservas en cualquier cosa por Lucero, Car, Matthew, Facebook, sino el WhatsApp 261-620-3652, Moa Disco. La noche la pasás bien, ¿en dónde? En Moa Disco, el dueño de la San Martín Sur. ¿Teníamos deportes también o no, Matías? También, lo de los deportes. Bueno, habíamos hablado que, ¿cómo se llama? Bueno, el del Potro ganó la medalla de plata, está bien, no pasó nada, las Leonas no pudieron llegar. Los Leones, bueno, llegaron a la final, van por el oro y, bueno, tenemos que seguir adelante y por lo menos ganar un poco de medallas más, y hay que ponerle todo el empeño por Argentina. Y aportando a lo que dice Mati, la selección argentina, el miércoles, la selección de básquet, juega contra el Dream Team. Contra el Dream Team, exactamente. Contra la selección de Estados Unidos. También así la, que vamos la a estar selección ahí de voleibol se enfrenta en semifinales con Brasil, también buscando una medalla. Y por otro lado también tenemos que ganó el oro hoy Vela Argentina. Sí, así tenemos bien el oro. Claro que sí. Así muy que bien. Bueno. Bueno, hasta ahora hemos tenido deportes, hemos tenido política, hemos tenido música, hemos tenido cultura. Estamos acá con Gabriel y me gustaría preguntarte, Gabriel, si de alguna forma llegamos a recuperar el tema, ojalá podamos. Bueno, no se puede. ¿De alguna forma nos podés explicar más o menos cómo suenan los instrumentos, cómo suenan esta música, más o menos parecido a qué? A ver si podemos vislumbrar un poco de la música, que lamentablemente no podemos escuchar. Bueno, se pueden fijar en YouTube. En YouTube. Busquen Tren y que dice Tren Cerini Casares. A ver, vamos a buscarlo ahora en YouTube. Y ahí hay subidas algunas cositas. Que son videos hechos con Mario, un realizador de film video que colabora mucho con nosotros en la parte de imagen. Así que hemos subido algunas cosas. Incluso estamos haciéndole la música a un corto de animación que va a ser... Mario Bedia en cualquier momento. Ajá, ¿y cómo se va a llamar eso? El nombre no lo sé bien, porque está todavía pendiente de un crédito del Fondo Nacional de las Artes, así que está todavía en la etapa de preproducción. Bueno, va a estar bueno y la juventud, para lo que necesiten, los va a acompañar, la por supuesto, juventud sindical. Sí, sí, sí. Y retomando, perdón Dante, retomando de los chicos de Camisado. Si se quieren unir a esta juventud que está a favor de los trabajadores, nos mandan un mensaje a nuestras redes sociales o a nuestra página Juventud CTA y nosotros los estaremos comunicando para unirse a esta lucha que tenemos todos los jóvenes. Así que bueno, ahora me dice mi co-conductor que podemos escuchar el tema. Thank you. transparentes. Seres tan etas, objetos invisibles, sonidos invisibles. Compañera. Sí, Luz cantaba, bueno, canta como solista temas folk, muy así, muy tranquilitos y así, y yo hago música experimental o música clásica contemporánea o así, o performance, y el resultado fue algo que no es ni lo que ella hace ni lo que yo hacía, sino una mezcla que nos interesó, que está dentro de lo electrónico, pero la parte de la canción es muy, muy clara, muy llano, como canta ella. Muy... Sí, me pareció un hermoso tema, la verdad que, bueno, a mí me gusta mucho esa onda musical. Bueno, teníamos... Les avisaré la próxima que... Sí, avísenos y vamos todos y vamos a escucharlo. Escucharlo. Bueno, y es más, avísenos para que nosotros digamos qué día y a qué hora y en dónde. Perfecto, estamos será... tramitando sitios. Exactamente, sí que está difícil, ¿no? Bueno, mis productores me tienen prohibido decir el nombre. La discográfica no me lo permite. Tengo un problema con la discográfica anterior y Sony. Y Sony Entertainment. Bueno, tenemos a Mati que nos quiere decir un evento más. Para el próximo 25, 26 o 27 de agosto se viene un torneo internacional de skateboarding BMX para chicos principiantes y amateur. Estamos fijándonos en la fecha ya para agarrarle, mandarle el envión en el nuevo skatepark de Maipú. Así que los que quieran participar, me agarran, me agregan en Facebook, Lucero Car Matthew. En cualquier cosa me agregan de ahí, yo voy a hacer el evento, voy a invitar gente, va a estar muy lindo, se va a armar una belleza, porque vamos a estar en el Parque Metropolitano disfrutando un poco de la cultura del deporte urbano, skateboarding y los chicos de BMX, y un saludo para todos los chicos de ahí del grupo. Perfecto, así que ya sabemos todos los skaters de la ciudad de Mendoza, que son varios y son buenos, ya tienen un lugar para ir a competir, así que veamos qué tal les va. Nico, ¿querés hacer el cierre? Bueno, muchas gracias a Dante por todo, y ojalá que se quede. Es un gran amigo, Dante, un gran compañero, y eso tengo que decir de Dante nada más, porque un copado. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Arto. Muchas gracias, Juan. Y chicos, nos vemos el martes que viene con más música, más eventos y mucha más política. Y esto fue Había una vez. Ser heraldo de buenas noticias solo si te quedas un rato más. Sus espíritus soplan si quieren, y vos que recién te enteras tarde otra vez.